conoces, tú eres su amigo y seguro. Ella te contó que anoche me dijo adiós para siempre, conmigo terminó. Tú lo buscaste, tú tienes la culpa de todo. De ti se cansó, la descuidaste de todas las formas y otro hombre te la robó. Dime quién es para ir a buscarlo. Quiero saber quién tuvo el valor de robarme lo que yo más quería, de burlarse de una ilusión. La verdad yo voy a contarte, quiero ser yo porque tú lo sabrás. De hombre a hombre yo voy a confesarte, tarde o temprano tú te enterarás. Anda y dime de una vez, no prolongues mi ansiedad. Quiero conocerlo a ese cobarde, lo que me hizo me tendrá que pagar. A él lo conoces muy bien, enfrente tuyo él está. Yo soy el intruso que ha robado su amor y por ella me la voy a jugar. ¡Arriba! Un saludo para José Ponce, de parte de Dayoyos, y a todos los fanáticos de Jorge Belli. Un abrazo grande. Conoces, tú eres su amigo seguro. Ella te contó que anoche me dijo adiós para siempre, conmigo terminó. Tú lo buscaste, tú tienes la culpa de todo. De ti se cansó, la descuidaste de todas las formas y otro hombre te la robó. Dime quién es para ir a buscarlo. Quiero saber quién tuvo el valor de robarme lo que yo más quería, de burlarse de una ilusión. La verdad yo voy a contarte, quiero ser yo porque tú lo sabrás. De hombre a hombre yo voy a confesarte, tarde o temprano tú te enterarás. Anda y dime de una vez, no prolongues mi ansiedad. Quiero conocerlo a ese cobarde, lo que me hizo me tendrá que pagar. A él lo conoces muy bien, enfrente tuyo él está. Yo soy el intruso que ha robado su amor y por ella me la voy a jugar. Dani, ¿por qué pasó esto? Si vos sabes que la sigo queriendo. Discúlpame, Jorge, fue más fuerte que yo. Anda y dime de una vez, no prolongues mi ansiedad. Quiero conocerlo a ese cobarde, lo que me hizo me tendrá que pagar. A él lo conoces muy bien, enfrente tuyo él está. Yo soy el cobarde que ha robado a tu amor y por ella me la voy a jugar. Ricardo Geragüe, un saludo a vos y a toda tu familia.